Bueno, pues muy buenas, aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM, los jueves. Y hoy, bueno, pues como esto se llama Maravayu, pues hoy va a ser un Maravayu todavía mayor de lo habitual. Hoy vamos a tener un programa, bueno, pues muy diverso. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar con Ramón Lluís Bande de su próximo estreno de su película El nombre de los árboles. Vamos a hablar con Banda Basotti, que van a estar mañana en Mieres en ese festival en Sin Mordaces. Vamos a hablar también con Isa Antón, de la Plataforma Feminista de Asturias, de esa marcha de las mujeres contra las violencias machistas el próximo 7 de noviembre en Madrid. Y también vamos a hablar con Gloria Muñoz de Desinformémonos, periodista mexicana, que va a estar participando también en el encuentro de aquí en Xixón, de hoy jueves y viernes, Mujeres Defendiendo los Bienes Comunes. Bueno, pues todo eso va a ser el Maravayu de hoy, que arrancamos ya. Fui el ciego, el que no sabía. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de si confiar. Desde algún día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Bueno, y como tenemos muchas cosas por delante, muchas cosas que contar, pues vamos ya. Hoy no nos ponemos ni la canción así para introducir el programa, para ir calentando. Hoy ya dejamos la sintonía aquí y nos vamos directamente a hablar con Ramón Lluís Bande, al que debíamos esta entrevista ya desde hace un año. Yo creo que ya ahí le debíamos la entrevista desde hace un año, que cuando estrenó Equino Otro Tiempo. Y bueno, con el que vamos a charrar de muchas de esas cosas, porque lo que tiene Ramón Lluís Bande es que lo mismo te hace un videoclip con Nacho Vegas, que un programa en la TPA, que una película. Y bueno, muy buenas, Ramón Lluís. Muy buenas. Lo primero que quería también, bueno, preguntarte, porque estamos cumpliendo los 30 años, tú fuiste un viejo amigo de esta emisora, participaste. ¿Cómo recuerdas tu vivencia en Radio Crash? Pues yo creo que está en la base de todo, ¿no? Yo arranqué a hacer cosas aquí, hay muchos años. Y recuerdo con mucho cariño aquel tiempo y como una escuela fundamental, ¿no? Como un periodo de aprendizaje brutal el que pude hacer aquí en esta misma mesa y antes en Cimavilla, ¿no? En el local de Honesto Batalón. Habías estado ya en Honesto Batalón en aquellos años gloriosos que todo el mundo recuerda, y que estos días, además, bueno, con la celebración de los 30 años, todavía más, ¿no? Aquel piso que teníamos allí, una época, bueno, muy chula y que bueno, que estamos recordando. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de otras cosas. Vamos a ver si nos suena algo por aquí. Estoy fugado en el monte, muy alerta con la vista, mirando los movimientos del cobarde falangista. Allá bajo el patio muera el malvado, en Montepolio están los fugados. Si él pillara a los fugados, fuera como da la lengua, ellos están muy bien armados, preparados para dar leña. Y abajo el patio muera el malvado, en Montepolio están los fugados. El chum que sonaba ahí. El nombre de los árboles. ¿Qué hay el nombre de los árboles, Ramón Lluís? Pues el nombre de los árboles y él, a mí gusta me definirla como el contracampo de Aquí en otro tiempo, ¿no? Aquí en otro tiempo fue una película que presentábamos el año pasado, que echaba a andar en Sevilla, y que ya era un intento, por la mi parte, de hacer un homenaje cinematográfico a la guerrilla asturiana, ¿no? A los guerrilleros asesinados en Monte, al través de la recuperación y del registro en presente de los espacios donde los mataron, ¿no? Que güey son espacios anodinos y que no significan nada para nadie. Y yo con aquella película quería resignificar esos espacios y a la vez eso, pues generar una especie de memorial a la memoria de los guerrilleros asturianos, ¿no? Entonces, rodando esa película, para topar los sitios exactos en donde los guerrilleros fueron asesinados, pues estuvimos hablando con toda la gente que nos íbamos topando pelos pueblos, ¿no? Preguntando ellos por ellos, qué había pasado, qué recordaban y para que nos llevaren a los sitios en los que murieren, ¿no? Y entonces todo ese proceso fuimos registrándolo a la vez, fuimos grabándolo. Y el resultado está, ye lo que ye el nombre de los árboles, ¿no? Y digo que ye el contracampo de aquella, porque si aquella ye en paisajes en plan oficio para que el espectador fuere construyendo los significados, aquí ye un registro de la memoria tal y como sobrevive en el pueblo, entre la gente, sin construcciones institucionales ni oficiales, sino la verdadera memoria en los sus depositarios, ¿no? En los vecinos de los guerrilleros asesinados, ¿no? Y vuelve a ser, bueno, pues vuelve, y la segunda parte o la cara B de esa reivindicación de esos nombres, ¿no? Y de esos asesinatos que 70 y pico años después siguen en sin xulgar y en sin reconocer, ¿no? Con aquí en otro tiempo ganaste el premio Fipresti del Festival de Cine Europeo de Sevilla del año pasado. Vuelves a Sevilla, vas buscando el talismán, porque se va a estrenar a nivel mundial en ese mismo festival ahora en noviembre. Las películas encuentran el sitio donde se topen a gusto y donde reciben cariño, ¿no? Y la verdad es que yo en el Festival de Cine de Sevilla encuentrome muy a gusto, porque veo que la mía propuesta, las mis películas, establecen un diálogo con otras películas que están en ese festival, y para mí eso ya importante, ¿no? Y esto casi venía de suyo, ¿no? El que se estrenara en Sevilla también, por lo que comentábamos antes, ¿no? Al ser un poco una película que nace de la otra, pues lo normal ya que tuviera el estreno en Sevilla. Y a eso xúntase a que estrenar en casa ya realmente complicado. Complicado, porque bueno, aquí también tenemos un festival de cine, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene cabida este tipo de cine? Oye, que aquí en el Festival de Cine de Xixón últimamente las cosas van por otros derroteros. Sí, yo creo que aquí en Xixón y una pena para la ciudad y para la gente de la ciudad. Pero hay unos años que se entamó un proceso de demolición del festival que había, que era un festival coherente, yo creo que muy muy relacionado con la ciudadanía y con la ciudad, y un festival que nos sirvió a muchos de escuela, ¿no? Yo sí, ya te digo, si tuviera que hacer un currículum vitae de experiencias importantes que en cierta manera desarrollaron la mía personalidad creativa, empezábamos hablando antes de esta casa de Radio Crash, y desde la perspectiva cinematográfica sería el Festival de Cine de Xixón, que nos servía como escuela también, ¿no? De aprender qué se estaba haciendo en el mundo y cómo acercarse a la realidad con una cámara de cine, ¿no? Pues yo echo mucho de menos que ahora la gente que arranque ahora, la gente más nuevo, no va a tener ese sitio donde aprender, ¿no? Ahí, ahora sí es cierto que cada mes de payares un grupo de gente selecciona un montón de películas, no se sabe muy bien con qué criterio. Creo que falta ese discurso general, que yo creo que fue un festival. Un festival no es un sitio donde se ponen películas, sino donde se establecen diálogos entre películas, ¿no? Y para que el resultado te devuelva una imagen de cómo está el cine en ese momento concreto y cómo está la sociedad y la realidad, ¿no? Yo creo que hay tiempo que el Festival de Xixón, desde que está en manos de Nacho Carballo y del equipo nuevo de dirección, non cumple ese papel. Y después, por lo que nos toca más de cerca, aparte que las mías películas no se sentirían a gusto en ese programa, dende el festival y dende la municipalidad en general, nunca se mostró gran interés por mi trabajo, ¿no? Volviendo a la película, hables de esos asesinatos, de esos crímenes sin resolver, que en algún resumen tal, cuando se anuncia, parece que estábamos hablando de los sucesos, ¿no? De esos crímenes que quedaron sin resolver en la posguerra, pero en este caso estamos hablando de asesinatos de guerrilleros, de los fugados, de los maquis. Cuéntanos algún caso de los que salen en la película. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Hay algún resumen de la película que está saliendo ahora con la anuncia de la estrena en Sevilla? Que sí es cierto que parece que convierte la película casi en un thriller o en un capítulo de CSI. Y siéntome bastante molesto con ese resumen, porque yo creo que va en contra de lo que pretende la película. Yo creo que la sinopsis diciendo que se acerca a unos crímenes sin resolver de la posguerra despolitiza la mirada, y lo que hay detrás de la película, igual que de la anterior, y era una mirada claramente politizada. Y no una mirada que politizara el pasado, sino una mirada que pretende politizar el presente, ¿no? El hacerse preguntas sobre la legitimidad democrática de los consensos del 78 y que sirva de elemento de reflexión colectiva sobre el presente político del Estado español, ¿no? Entonces esas visiones de la película que lleguen a despolitizar, a mí moléstenme bastante, porque ya te digo, el lo que guía las películas y el hacer cine político de una manera política y no una reivindicación de la memoria histórica como algo que pasó y que quedó en el pasado, sino de algo como que condiciona enormemente el presente de los asturianos y de los españoles, ¿no? Y volviendo a la pregunta después de esta no sé, cuéntense muchos casos. Yo destacaría de la película el tramo final, que está rodado en polio, y está rodado con Quilino el de polio, ¿no? Un paisano que fue en Yace, que participó en la guerrilla y que nos cuenta de algunas emboscades en las que estaba presente, y él escapó de los tiros, ¿no? Que mataron al Antonio el Maqui, por ejemplo, en una de las emboscadas que y él consiguió salvarse, ¿no? Entonces, poder recorrer polio, el monte de polio en Mieres, a pesar de lo degradado que está por la mina a cielo abierto que hubo allí y la reconstrucción medio demencial que hicieron del monte, pero él que tiene memoria fotográfica y nos lleva a cada sitio en donde hubo cinco matances en ese monte, y es muy emocionante, ¿no? Y después el recuerdo de lo que me gusta, la película combina dos tipos de testimonio, ¿no? Por un lado estaría el de Quilino, que es un testimonio politizado y dende dentro de la propia experiencia guerrillera, y hay algún testimonio más así, como el de Vicente Gutiérrez Solís y otros que participan más activamente en los sucesos que se cuenten. Pero a mí casi los que más me gusten también son los de los vecinos, ¿no? Los que te cuenten cómo pasó y cómo asesinaron al vecino y cómo hubo verdaderos ensañamientos, ¿no? con esta gente, y el cariño con el que se ellos recuerda y cómo pervive esa simiente, ¿no? de esa mirada que hay como al vecín que hizo lo que tenía que hacer y morrió por facelo, ¿no? Entonces la película está construida con recuerdos de ese tipo, ¿no? Porque para estrenarla yo quise, el montaje final quise desvincularlo de aquí en otro tiempo, para que tuviera más peso como propuesta individual, como película. Y también perdí un poco, aunque se mantienen, pero no me interesaba tanto. Al final, la película, hay una película, como te decía, sobre la pervivencia de la memoria, ¿no? La pervivencia real de la memoria política en el pueblo. Y lo que me gusta mucho es esa narración popular de que da un poco lo mismo el caso concreto que te estén contando, sino la manera de contar y cómo eso genera un relato colectivo, ¿no? Como todavía no se estrenó, no hay muchas críticas, pero bueno, sí que hay gente que, alguna gente que sí la vio ya. Y otro viejo amigo de esta emisora, Fran Gallo, decía en Twitter: vista el nombre de los árboles de Ramón Lluís Bande, no me esperaba un giro de estas características, muy bella, rigurosa y con retranca. ¿Qué te parece esa opinión de Fran Gallo? Sí, muy bien, estoy muy agradecido a esa opinión y creo que representa bien la película, ¿no? Porque date cuenta que veníamos, el comentario fue referencia sobre todo a la diferencia, al salto que hay de aquí en otro tiempo a El nombre de los árboles, ¿no? Aquí en otro tiempo jugaba por un tipo de lenguaje cinematográfico más experimental, podríamos decir, más cercano a ciertos directores de vanguardia y bueno, con una estructura muy muy muy rígida y una película, podríamos decir, un poco dura pa el espectador medio. Y aquí damos el salto al yau contrario, ¿no? Una película que está rodada como si fuera un cuaderno de apuntes de campo, sin ninguna rigidez estética, casi eso, a modo de vídeo doméstico casi, y bueno, y llegamos al mismo sitio, llegamos, yo creo que a una intensidad parecida a la de aquí en otro tiempo, pero construida desde el lado contrario, ¿no? Y hay un dibujo que alguna de la gente que lo comentó, como Fran o otra gente, que la película tiene algo de retrato también de los asturianos, que son ellos los que ponen la retranca, ¿no? Porque aunque estamos falando de temas muy muy duros y de un pasado traumático en sin resolver políticamente, ya sabes cómo somos los asturianos y cómo lo cuenten, ¿no? Entonces, yo creo que la película cae en algunos momentos o apóyase en ciertos momentos de humor también por la manera que tienen de acercarse al tema, lo que convierte a la propuesta, yo creo que en muy sana, ¿no? El año pasado en Sevilla, bueno, nosotros no pudimos estar en el estreno de Aquí en otro tiempo, en la proyección. Tuvimos en la de Marcos Merino, en la de Remind. El público sevillano, el público andaluz, ¿cómo ves tú que recibe estas propuestas de cine asturiano? Porque a veces precisamente esto que estábamos hablando, el sentido del humor o la manera de entender muchas cosas y es distinta, ¿no? Del norte al sur. No, pero yo creo que tuvimos coincidimos en varios puntos del mundo fuera de Asturias, Marcos y yo, con las películas, y hay una reacción parecida en todos los sitios, ¿no? De la manera en la que se entiende la película y las emociones que transmite, porque aunque yo creo que son películas les dos, tanto Remain como Aquí en otro tiempo, tienen películas muy locales y que ponían foco en aspectos de la lucha de las clases populares muy muy localizadas en Asturias. Después todo el mundo encuentra el reflejo en la su propia realidad, en la película de la su propia realidad, ¿no? Por ejemplo, fue muy especial los pases en Argentina, donde todo el mundo consideraba de repente la película una peli peronista y kirchnerista, o sea que enseguida la llevaban a sus claves cuando tú intentabas separarla, es decir, no tiene nada que ver, sobremanera, porque no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo explicaba mucho en Argentina el uso político que se fecio de la memoria histórica allí y el abandono absoluto que hay de la memoria aquí, ¿no? Pero con esta anécdota quiero decir que todo el mundo la asume y proyecta la película en la su propia realidad, ¿no? En el caso de Remain, ¿no? De que era un poco un retrato crepuscular de lo que y el movimiento obrero organizado, pues eso tiene estímulos en todas las partes del mundo, ¿no? Y después la coincidencia en el tiempo de Aquí en otro tiempo y Remain por festivales de todo el mundo, lo que devolvió fue la idea de que en Asturias se hacía un cine muy comprometido, o sea, casi volvíamos al tópico otra vez, ¿no? De sin quererlo, de Asturias como país muy muy comprometido, que ya no sé si tiene tanto de realidad, ¿no? O había sido coincidencia de esas dos películas en el tiempo, ¿no? O no sé lo que eso tiene de reflejo de la realidad asturiana de anguaño. Queríamos aprovechar también que estás aquí para hablar de esa serie que se está proyectando en la TPA ahora en el mes de octubre, La Alzada. Bueno, cuéntanos un poco qué lle La Alzada. Que está teniendo muy buena acogida también. Sí. Estás ahí como un poco en la cresta de la ola, ¿no? Yo un buen momento, sí. Yo creo que pensándolo a posteriori, yo creo que fue una reacción al proyecto de cine político vinculado a la guerrilla, ¿no? Llevaba un par de años como muy centrado en la muerte, ¿no? En algo que siempre acababa en testimonios de asesinatos y de muerte, y necesitaba grabar la vida. Y entonces surgió esta posibilidad de hacer La Alzada, una miniserie que en verdad lo que recuelle y era el acercamiento a la vida cotidiana de la comunidad vaquera, de los vaqueros de Alzada de Somiedo, ¿no? Lo que pasa en la primavera y el verano en los pueblos altos de Somiedo, en el puerto y en la Peral. Y cuando llega la seronda y el invierno, pues baixen pa Modreiros en Valmonte o Buspol en Salas, ¿no? Entonces mi idea fue ir a convivir con ellos. Tuvimos una temporada viviendo con ellos, intentando convertirnos en una parte invitada de la comunidad, pero casi invisible, y vivimos registrando la vida cotidiana de varias familias, ¿no? Y adornando esto o dando espesor etnográfico con entrevistas a las personas mayores de la comunidad para que nos contaran un poco como un poco la historia de los vaqueiros, ¿no? Y la identidad de cultural y social de los vaqueiros y de la suma de estos dos caminos, de la mirada observacional y de la recogida de memoria oral, pues nació la Alzada, que es una miniserie de 4 capítulos, que ya la semana que viene emite el último. Y que no me da más que satisfacciones. Ya te digo, el rodaje yo fue uno de los rodajes más felices que recuerdo en los que tuve, por esa convivencia con ellos y por lo bien que nos aceptaron y lo guapo que fue vivir ahí en Somiedo con ellos. Y ahora el estreno, que todo el mundo la consideraba como una serie difícil para la televisión, quiero decir, una serie muy, muy ayoñada del lenguaje televisivo actual, muy pausada, muy observacional, muy de intentar meter la vida en la casa de la gente y sobre todo una mirada que reivindica la dignidad del trabajo en el campo y cómo y el trabajo, cómo y el ser humano el que genera al final el paisaje, ¿no? Pues con todos esos elementos que son un poco complicados para la tele contemporánea, cómo llevemos la sorpresa de que fue el mejor estreno del año en TPA y una de las propuestas televisivas que más audiencia asunta delante de la tele cada martes, ¿no? Lo que yo creo que espanta muchos tópicos sobre lo que el espectador quiere ver y no quiere ver, ¿no? Por lo que más feliz estoy y por eso, ¿no? Por la validación de una manera de acercarse a la realidad que transmita la dignidad de la propia realidad sin alterar mucho. Y ver cómo el espectador responde a formatos que se podían entender o que podían llamar o la gente podía decir que son especialmente rigurosos en lo estético, ¿no? Muy bien, Ramón Lluís, pues esperemos que si estreno en Sevilla, del cual disfrutaremos también desde aquí, desde Maravallu, bueno, pues sea todo un éxito, que, a ver, está la cosa complicada porque en Resistencias que llegan tal hay, bueno, cosas con muy buena pinta, pero... Pero bueno, a ver si repites premio y que lo podamos contar después aquí a posteriori. Muy Muchas bien. Gracias por habernos acompañado y nada, a seguir disfrutando del buen cine que se hace aquí en Asturias, aunque algunos no lo quieran ver. Vamos a despedirte con una cosa tuya también, o parte tuya, con El Polvorado de Nacho Vegas. Muy bien, gracias a ti. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Lo tiene oculto bajo el colchón? ¿O lo escondió en otro sucio agujero? Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene a sus espaldas? Y hay fantasmas recorriendo Europa entera, van desde Berlín.

Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y vamos a intentar hablar ahora con David de Banda Basotti, que van a estar mañana en Mieres, en ese festival en Sin Mordaces, que organiza Asturias en Pie, Mieres en Yucha y Darreu. Muy buenas, David, ¿me escuchas? Sí, te oigo, un poco mal, pero te oigo. Bueno, es que estoy en carretera, es un poco complicado, pero bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué venís a Mieres a tocar en este festival, Banda Basotti? Nos invitaron por los mineros, entonces nosotros somos una banda hecha por obreros y campesinos, entonces nos gustaba la idea de venir ahí en tierra de mineros. Ajá. A tocar. Estáis ahora camino de Santiago y... Sí, estamos de camino a Santiago, sí. Donde también vais a actuar esta noche. ¿Qué espectáculo ofrece Banda Basotti después de tantos años que lleváis ya en los escenarios? El espectáculo de los jubilados, creo, entre poco. Estamos ya bastante mayores. No lo sé, esta es una pregunta que igual hay que hacerle a los chavales. Nosotros disfrutamos. Luego, a ver cómo va. Vosotros sois un grupo de ska italiano que, bueno, seguramente la mayoría aquí ya los conoce, la gente que nos escucha, porque lo ponemos mucho también en nuestra emisora, pero para quien no os conozca, nacisteis como un grupo de trabajadores, lleváis desde el año 81 con un parón que hubo ahí de unos años, pero también un grupo muy comprometido políticamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que defendéis también con vuestra música? Pensamos que el mundo no va muy bien, entonces siempre tenemos que hacer algo para intentar cambiar un poco la situación. La música no puede cambiar mucho, es un arma cultural, pero también en la música se puede poner fuerza, se puede hacer cosas para cambiar las cosas. Hay que ir un poco en contra del pensiero único, que parece que es el pensiero que está dominando el mundo. Y creemos que desde que empezamos siempre hemos visto la banda como una banda... política más que musical. Una banda política y muy solidaria con muchos movimientos, ¿no? No sé, en Italia, sí. En Italia ahora mismo, ¿dónde os estáis moviendo más? Hace poco hemos ido fuera a una fábrica del sur que se llama Ilva, que es una fábrica muy importante, igual la única que hay al sur, que está completamente quebrado todo el territorio. Con escoria, es una fábrica con residuos. Que con el residuo ha hecho, hay un montón de obreros que se amalaron de cáncer, la gente que vive ahí al lado se amaló de cáncer, la playa, el agua está contaminada, y hace poco estuvimos ahí montando una caravana con trabajadores, con amigos, y hemos tocado ahí fuera, hemos intentado entrar a la fábrica, que pero no dejó el permiso para entrar. Y de vuestra... estamos bastante atentos a temas así. Ajá. Más que musical, temas relacionados con la ecología, con... Sí, con los obreros, con la lucha obrera. Somos obreros. Sois obreros, en este caso obreros encima de un escenario. Bueno, ¿qué esperáis, qué expectativa tenéis del concierto de mañana en Mieres? Esperamos que va a venir gente, ¿no? Sí, hombre, eso es por supuesto. Y que la gente sea comprometida como nosotros, que nada. Siempre es así, ¿eh? Hay, sí, gente que sigue el grupo, es gente que le interesa también el lado político de la banda. Muy bien, pues David, muchas gracias por habernos atendido, que disfrutéis de Mieres, que disfrutéis de Asturias cuando lleguéis mañana. Un saludo, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Chao. Nous sommes la classe ouvrière. Como os decíamos, mañana estará Banda Basotti en Mieres, no estarán solos en ese concierto, estará también La Tarrancha, San Blas, Pose y Misiva, a partir de las 9 en el Colegio Público Liceo Aniceto Sela de Mieres. Pero antes de ese concierto, que como os decíamos organiza Asturias en Pie, Mieres en Llucha y Darreu, habrá un pasacalles a partir de las 7 de la tarde contra la ley Mordaza y las reformas del Código Penal desde la Iglesia de San Juan de Mieres. También a las 8 y cuarto habrá intervenciones de Asturias en Pie, Elena Ortega, la madre de Alfon, y Lola Onieva, de Madres contra la Represión. Y en el comunicado que ha hecho público Asturias en Pie, bueno, pues con esto para anunciar esta jornada antirrepresiva, de la cual también os decimos que los beneficios que se saquen, los beneficios económicos que se saquen de este concierto, van a estar destinados a la lucha antirrepresiva, al pago de multas y de temas judiciales. Ese comunicado critica a la ley Mordaza y las reformas del Código Penal, que con la nueva legislación se amplían enormemente los supuestos delictivos, se endurecen las penas y se reducen las garantías procesales. De esta forma no se busca castigar los delitos que se cometan, sino la propia protesta, por pacífica e inofensiva que sea. Así se convierten en faltas o delitos las ocupaciones simbólicas de bancos y edificios, la oposición a los desahucios, la ayuda a personas migrantes, la realización o la simple difusión a través de las redes sociales de movilizaciones no comunicadas, aunque no tengan repercusiones en el orden público. De la misma forma, se convierte en delito de atentado a la autoridad la simple desobediencia o la resistencia pasiva. Los desórdenes públicos se amplían a la actuación individual y se penaliza la simple incitación, a pesar de que no tenga consecuencias. En definitiva, ambas normas dibujan un panorama jurídico que hace desaparecer en la práctica la mayoría de nuestros derechos y libertades públicas. Y ello hasta tal punto que la ONU ya ha realizado declaraciones en las que se urge al Estado español a retirar la ley Mordaza porque amenaza con violar los derechos y libertades fundamentales de las personas y vulnera la propia esencia del derecho de manifestación. Asimismo, el Consejo de Europa también ha solicitado su retirada por atentar contra el derecho de reunión, de manifestación y vulnerar derechos fundamentales. Por su parte, diversas asociaciones de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía ya se han mostrado en contra de su entrada en vigor. Igualmente, todos los grupos parlamentarios, excepto CiU y PNV, han firmado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Mordaza que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Por todo ello, desde Asturias en Pie vamos a exigir las nuevas mayorías políticas que salgan de las urnas el próximo 20 de diciembre, la derogación de la ley Mordaza y de las reformas del Código Penal, que en la práctica hacen desaparecer nuestros derechos y libertades públicas. Aquí Asturias en Pie ha planteado mociones en muchos ayuntamientos asturianos para que los plenos declaren su oposición a esta legislación represiva. Estas mociones ya fueron aprobadas en los ayuntamientos de Avilés, Uvieu, Mieres, Vimenes, Casu y Sobrescobiu, porque estas nuevas leyes no aumentarán la seguridad ciudadana. La inseguridad no la crean las movilizaciones y protestas populares. La inseguridad la crea el paro, los despidos, los desahucios, la pobreza o el tener que acudir a los comedores infantiles por no poder alimentar adecuadamente a tus hijos e hijas. La inseguridad la crea la muerte de personas a las que se les niega la medicación y los cuidados sanitarios que necesitan para sobrevivir. La inseguridad la crean las pensiones de miseria que nos hacen morir de frío porque no dan para pagar la calefacción. La inseguridad la crean las injusticias sociales, el saqueo de las arcas públicas, la corrupción de quienes gobiernan, las estafas de la banca y los abusos empresariales. La inseguridad la crea la impunidad de los poderosos y las condenas a prisión de quienes solo luchan por sus derechos más básicos. Por eso, Asturias en Pie está con la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice: si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de derechos, los hombres y mujeres están en la obligación de recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Con voz de...

es uno y como muy clarito, ¿no? Que nos dejen de asesinar, no es poco, ¿verdad? El objetivo en sí es visibilizar lo que son los asesinatos de mujeres, visibilizar que estamos hartas de que nos asesinen, y sobre todo uno de los grandes objetivos es que esta cuestión del terrorismo machista sea una cuestión de Estado. Es exigir a los partidos que hay ahora o a los que estarán a partir del 20 de diciembre que este lo tienen que llevar en la agenda política, que es un tema de Estado, una cuestión de Estado. Háblanos un poquito más alto porque nos llega la señal un poco flojita y entonces vamos a intentar aquí subirlo un poco, pero bueno, para que también se te pueda escuchar bien. Ahora perfectamente. Vale. Ayer presentabais en rueda de prensa, esta semana presentabais en rueda de prensa un poco la organización desde aquí, desde Asturias, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está previsto. Sí, lo presentamos el martes. El martes. Bueno, a nivel de Asturias, ¿se me oye ahora bien? Sí, sí, así muy bien. Vale. A nivel de Asturias, lo que pretendíamos hacer en su momento era un bloque asturiano, un bloque potente. Entonces, nos pusimos en contacto con todas las asociaciones de mujeres o partidos políticos, áreas de mujer o sindicatos, para tener reuniones y poder organizar desde Asturias la marcha a Madrid. Hemos tenido un par de reuniones, nos queda otra pendiente. Entonces, la idea primera era el tema de los autobuses, porque todo el mundo quería ir, pero dices, ¿cómo voy? Entonces, bueno, desde distintos territorios se ha presionado a los ayuntamientos para poner autobuses gratuitos, ¿eh? Entonces, iremos con pancarta propia. Lo que se supone es eso, lo que te comentaba, que Asturias esté presente como Asturias, como bloque, esté presente en la marcha del 7. Entonces, se han conseguido muchos autobuses gratuitos desde distintos ayuntamientos, otros no se han conseguido sufragar los gastos, pero se hacen una especie de, unos bonos solidarios para que compañeras que no tienen esa posibilidad de ir gratuitamente a Madrid puedan ir. De lo que se trata es que nadie, por temas económicos, se quedase sin poder ir. Entonces, básicamente es eso. Hemos también hecho un merchandising a base de chapas y de camisetas, que también unificamos en Asturias. Llevaremos pancarta propia en asturiano. Eso es un poco lo que se está haciendo desde aquí. Trabajamos para coordinar los ayuntamientos, o sea, los autobuses que salen de los ayuntamientos, y bueno, nos vamos también informando de las mociones que se presentan de apoyo al 7N en los ayuntamientos de Asturias. Así estamos todo el día, por grupos de WhatsApp coordinadas. Sí, uno de los temas también que se denuncia en torno a toda esta situación de los asesinatos machistas es el tratamiento de los medios de comunicación, o de la mayoría de los medios de comunicación, cuando hay titulares de una mujer muere a manos de su marido, cuando parece que no hay un compromiso claro desde muchos medios de comunicación de denunciar estos asesinatos, ¿no? De que la gente no se muere de muerte natural, sino que muere porque son asesinadas. Sí. Hoy de hecho, hoy han detenido en Vigo a un hombre porque, bueno, pues la mujer se ha caído desde un tercer piso. La mujer está asesinada y está muerta, porque además lo dijo antes de morir, porque cuando llegaron ha sido en Vigo y ha sido hoy. Entonces se cayó, a ver, o se muere, sobre todo eso de morirse a manos de, que parece que es que te mueres de un abrazo que te ha dado, ¿no? Este tipo de cuestiones, por supuesto que es, o sea, hay que dejar ya de no llamar a las cosas por su nombre. Las mujeres no nos morimos, nos asesinan. Además, nos asesinan un día sí y otro también. Y cuando hablan de presuntos, es muy curioso, porque solamente en el tema esto de terrorismo machista se le coloca el presunto delante. Sin embargo, hay otras cuestiones, pues, del Estado Islámico o de Palestina, y los medios hablan directamente de asesinos y de víctimas. En temas de violencia machista o de terrorismo machista, porque este es terrorismo, no nos vayamos a confundir, este es terrorismo, siempre hay presuntos. ¿Eh? Digo que es terrorismo Y cuando digo que debe ser una cuestión de Estado y exigir al gobierno que tenga el mismo tratamiento, solamente por dar un dato, en 20 años el terrorismo machista ha asesinado, pues con las de ayer y con las de hoy, a unas 1.370 mujeres, 44 menores en la última década. El terrorismo de ETA, en 42 años, asesinó a 829 personas. Los datos son irrefutables, además. Están ahí todas las mujeres asesinadas o los menores, lo que llaman daños colaterales. Luego, con el tema de la estadística o de los datos, cuando los datos oficiales dan una cifra siempre muchísimo menor a la que recogen otras estadísticas, es porque no se contempla determinados asesinatos como de violencia machista. Simplemente es eso. O sea, habrá mujeres que han sido asesinadas y no entrarán en la estadística del ministerio. Sin embargo, para el movimiento feminista, por supuesto que entran. ¿Y por qué creéis que cuesta tanto, pues eso, lo que pedís, ¿no? Convertir este tema en un asunto, un problema de Estado, en algo que esté en la agenda política, pues prácticamente en primer lugar? ¿Por qué cuesta tanto que haya esto que es tan evidente? Es evidente, por ejemplo, para ti o para muchísima otra gente. Sigue siendo para bastante población, sigue siendo una cosa privada, sigue siendo una cosa que, bueno, no es para tanto. Todavía tenemos que oír el algo habrá hecho, es increíble, pero a estas alturas todavía hay gente que puede argumentar el algo habrá hecho. O, por supuesto, para lo que llamamos neomachismo, que para mí no es neo porque siempre ha estado ahí y es el machismo de toda la vida, enseguida contrarrestan los asesinatos de mujeres con, bueno, pero también hay mujeres que asesinan. Entonces, quien se haya leído lo que es la violencia machista, lo que es la violencia de género, sabe perfectamente por qué nos están asesinando, por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de pensar que les pertenecemos. Con este gobierno, lo que se ha bajado poderosamente con el tema de recortes es todo el tema de prevención y campañas de sensibilización. Queda muy bonito las campañas estas de Hay Salida, del actual gobierno del PP, pero sin embargo ocultan todos los datos de todos los recortes que han hecho en prevención, en sensibilización. Entonces, bueno, pues tienen otras preocupaciones. Siempre siempre hay que tener en cuenta que cuando dicen es un asunto de mujeres, las mujeres representamos el 51% de la población. Y además hay otros temas, quizá los asesinatos, bueno, es el tema más grave, pero bueno, también hay otros temas relacionados, el maltrato, el acoso en el trabajo, las violaciones, las agresiones sexuales, claro, que también van en torno a todo esto, ¿no? Sí, dime. Por eso la marcha se llama contra las violencias machistas, porque no es solamente una, es claro, es la punta y además es la más sangrante cuando asesinan. Pero para llegar a eso y hay infinitas violencias, desde lo que tú comentabas, desde los acosos en el trabajo, desde la diferencia salarial, desde las violaciones, las agresiones, el maltrato psicológico. O sea, son muchísimas las violencias que soportamos las mujeres. A nivel social, bueno, parece que va habiendo una mayor sensibilidad en torno a esto, pero también quizá falta que haya un avance mayor, ¿no? Que bueno, que quizá esta marcha pueda suponer un punto de inflexión en todo esto. ¿O esperáis alcanzar un poco ese objetivo? Sí, yo creo que sí que va a haber, por cómo está, por los contactos que tenemos en todas las comunidades y va a ser yo creo que va a haber un antes y un después. Yo y muchísima más gente pensamos que va a haber un antes y un después del 7N. En las previsiones que hay es que se va a llenar Madrid. Y luego el compromiso de muchos ayuntamientos en torno al 7N, al hilo de los compromisos, pues comentar, el 20 de diciembre las elecciones están ahí mismo. El 7N, cuando se puso la fecha, que ya se sabía más o menos que iba a haber estas elecciones generales, sí que comentaron que, bueno, los partidos pueden aprovechar, pueden usar esta fecha para su propio... Es decir, que usen en el sentido de que se retraten en plena campaña electoral o de precampaña electoral, que se retraten, que hablen de esto y se comprometan, que es lo importante. Los partidos que estén en el gobierno a partir del 20 de diciembre, que se comprometan. Bueno, para finalizar, Isa, podríamos, no sé, a través de dónde puede la gente que todavía quiera apuntarse a esos autobuses o que quiera ir a la marcha, ¿cómo puede hacer? Pues mira, tenemos en Facebook, hay una página, bueno, está la página estatal de la marcha, que es Marcha Madrid 7N, Marcha 7N Madrid, entonces ahí se pueden descargar el manifiesto, las mociones del ayuntamiento, está también la lista de adhesiones al manifiesto, pero concretamente en lo que es Asturias, ahí viene la información de los autobuses, hay una página en Facebook que es Marcha a Madrid 7N Asturias. Los autobuses se están llenando muy bien, incluso hay ayuntamientos que ya han puesto dos, como por ejemplo el de Llanera. Por ejemplo, también en el de Siero hay un autobús completo y siguen apuntando personas. Entonces, todavía hay tiempo, todavía quien quiera está a tiempo de apuntarse. Muy bien, pues sabemos que va a ser todo un éxito la convocatoria, porque todo el ambiente lo se percibe así. Esperemos que también acabe siendo el éxito de conseguir que cambien las políticas respecto a este tema y que se acabe ya de una vez por todas con los asesinatos machistas. Ese sería un buen objetivo, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Isa. A ti. Y vamos a despedir a Isa Antón de la plataforma Feminista de Asturias con un tema de Ana Tijoux, Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. tiempo. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Son, son, son, son, son, son, son, son, son, son. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Vamos ahora aquí en Maravallo a hablar del 27º Encuentro Internacional de Sensibilización Sur-Norte, que con el título Mujeres defendiendo los bienes comunes para transformar la economía y la sociedad, tiene lugar aquí en Chichón, hoy jueves y mañana viernes, en el Salón de Actos de la Biblioteca Jovellanos. Un encuentro muy interesante donde van a participar muchas mujeres de distintos lugares. Un encuentro que pretende compartir, intercambiar y debatir sobre la necesidad de defender y proteger los bienes comunes frente a la situación de crisis socioambiental en favor de la construcción de un justo modelo de sociedad. Para reflexionar y profundizar en relación a conceptos como la economía solidaria, feminista, del decrecimiento o el buen vivir. Para conocer las visiones, propuestas y alternativas que las mujeres que participan nos traen desde sus experiencias particulares y colectivas. Para visibilizar y valorar experiencias de gestión para el bien común. Para incorporarnos a los espacios de toma de decisión y administración de lo común. Unos encuentros, según reza esta presentación, del programa que organiza Sol de Paz Pachacuti, la ONG asturiana, y que, como decíamos, tiene lugar jueves y viernes, en el que van a participar en la primera mesa redonda, Bienes comunes para transformar la economía y la sociedad, un caso del agua, moderada por Beatriz González, de Ecologistas Nación de Asturias, en la que intervendrá Mónica Chujid, miembro de la comunidad Sarayacu de la provincia de Sucumbíos, Ecuador, Liliana Pineda, miembro de ATAC, activista de 15M, y María Azul Ángeles Martínez, doctora en Sociología, coordinadora de ATAC en Asturias. Mañana viernes, a partir de las 10 de la mañana, habrá un taller sobre alimentación, responsabilidad compartida y bien común a cargo de Pilar Galindo, de la Garbancita Ecológica. A las 12 y media, una mesa redonda, Escuela para el Bien Común, moderada por el colectivo Luciano Romero Molina, y en la que intervendrá Daniela González López, defensora de derechos humanos del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer y del Movimiento Nacional del Poder Popular de Oaxaca, en México. Y a las 5:30, una mesa redonda, Bienes comunes, bienes de todas, salud, saberes y cuidados, que en la que intervendrá Nines Maestro, doctora en medicina, activista de la Marea Blanca en defensa de la salud pública y miembro de Red Roja. También intervendrá Aurora Fernández, secretaria de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Gloria Muñoz, periodista mexicana, directora en el espacio de comunicación global Desinformémonos, periodismo desde abajo, y Mónica Chuji, de la comunidad Sarayacu de la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Y a las 8:45 habrá una actividad cultural a cargo de la Caracola Iniciativas Sociales. Sin ti don dan gana pa ti feuna θα τσαγάνα νελί λιμανάνου καφέ ον καραναζί ρούτκι του βιλάτζι. Y precisamente con Gloria Muñoz, periodista mexicana, directora del Espacio de Comunicación Global Desinformémonos, tuvimos oportunidad de hablar esta mañana. Vamos a escuchar a Gloria Muñoz. Bueno, pues estamos con Gloria Muñoz, periodista mexicana, directora del Espacio de Comunicación Global Desinformémonos, periodismo desde abajo, para los que nos dedicamos a la radio comunitaria, una de las referencias, pero igual hay mucha gente que no conoce qué es Desinformémonos. Cuéntanos un poco. Desinformémonos es un espacio de comunicación que tiene su sede en México, pero que tiene una cobertura global acerca de las luchas y de los movimientos sociales que reivindican el territorio, la tierra. Son las luchas que estamos dando las mujeres, los estudiantes, los campesinos, los obreros. A eso le llamamos el periodismo de abajo, el periodismo de a pie, que es el que se ejerce desde Desinformémonos, insisto, con presencia en algunos países, pero con una sede en este México tan adolorido en este momento. Un México que bueno, donde el periodismo es una de las profesiones más complicadas de llevar a cabo, ¿no? Así es, un país que desaparece estudiantes, mata mujeres, asesina periodistas. Y cuando digo un país, me estoy refiriendo a una política de Estado. No hay un crimen de esta naturaleza en México contra periodistas, contra migrantes, contra estudiantes, que no esté asociado a algún nivel de gobierno y básicamente al Estado. Entonces estamos hablando de una violencia institucional que nos está tocando a todos, dentro de ese todos, los periodistas. Ocupamos el tercer lugar de periodistas asesinados en el mundo. Los dos que están arriba son Irak, me parece, y Siria, Afganistán, que son países en guerra. México oficialmente no hay una guerra, pero por supuesto que la estamos viviendo, y uno de los gremios afectados es el ejercicio periodístico, que además en estados como Veracruz, que es el estado que tiene mayor número de periodistas asesinados, están ligados totalmente a las amenazas directas del gobierno del estado. Mencionabas hace un momento en este encuentro de mujeres en el que has venido a participar aquí a Xixón, el asesinato de un fotoperiodista de Rubén, pero también a la vez el cómo los medios de comunicación ocultaban el asesinato de cuatro mujeres, de cuatro, ¿no?, mujeres. A las que habría que nombrar también, que costó mucho saber sus nombres, que costó. Cuéntanos un poco, porque ¿cómo fue ese tratamiento y qué es lo que esconde? Bueno, fue el asesinato de cinco personas en un departamento en la Ciudad de México. Este asesinato tiene varios ingredientes. Uno de las personas asesinadas era Rubén. Rubén Espinosa, fotógrafo previamente amenazado. Hay muchos videos donde él está diciendo: estoy amenazado, salgo de Veracruz amenazado por el Estado. Estaba huyendo de Veracruz hacia la Ciudad de México, tenía aproximadamente mes y medio de estar en la Ciudad de México exiliado, y fue asesinado en el departamento que compartían cuatro mujeres. Nadia, que era muy amiga de él, activista también de derechos humanos, Yamilé, una mujer colombiana, Alejandra, la persona que hacía el aseo, que llevaba un día trabajando en el trabajo doméstico de la casa, y una maquillista, que en ese momento, por supuesto, no recuerdo el nombre, perdón. El trato mediático que se dio al asunto fue primero reivindicar el asesinato de Rubén, porque, insisto, tenía todas esas características. Rubén, un fotógrafo excelente, un gran compañero, un activista que había denunciado los asesinatos de sus compañeros en el Estado. Entonces tenían muchos ingredientes, pero como si los cuatro asesinatos, los otros cuatro asesinatos no contaran, y fueron mujeres violadas, tres de ellas, ultrajadas, una violencia absolutamente salvaje contra cada una de ellas, que no se ejerce contra los hombres, los hombres no, el Rubén no fue violado, las mujeres sí. Bueno, y otro de los temas que también en México en el último año se ha venido denunciando, se ha venido, bueno, pues saliendo a la calle, se han venido haciendo actividades, por lo menos por aquí, por el Estado español también, la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? 13 meses ya de esa desaparición. Bueno, creo que también desde Desinformémonos habéis estado siguiendo todo este tema, todo este caso. Cuéntanos un poco. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, sabemos que sigue absolutamente en total impunidad. En total impunidad los 6 asesinatos que hubo la noche del 26 de septiembre del 2014. Y ningún rastro de los 43 estudiantes desaparecidos. Hay una cosa importante que hay que destacar, es que los padres, las madres, los familiares y los compañeros de estos 43 estudiantes no han perdido un gramo de energía, continúan en las calles, continúan buscando, continúan en una lucha incansable, absolutamente convencidos de que sus hijos están vivos, porque como dice la consigna, vivos se los llevaron. Esto es algo que hay que remarcar, porque pareciera que de pronto se olvida que estas 43 familias los están buscando vivos, no los están buscando muertos, no los están buscando en las fosas. El gobierno los está buscando en las fosas desde el primer día. Los padres no. Los padres los están buscando vivos, y esto hay que remarcarlo. 13 meses y 3 días de que los padres buscan a sus hijos vivos. Por el otro lado, una versión institucional totalmente desmontada por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han hecho un trabajo impresionante, donde la ciencia es la que ha demostrado que el informe gubernamental, esa verdad histórica que quisieron vendernos desde octubre, noviembre del año pasado, no fue cierta. ¿A qué me refiero específicamente? Dentro de todo el informe, que es bastante grande, a que se comprueba que los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, conforme lo dicho por el gobierno. Entonces, si no fueron quemados ahí, ¿dónde están? Que esa es la pregunta que se hacen los padres. Hay una indignación muy fuerte en todo el país y en muchas partes del mundo. Hay un acompañamiento también a los no solo a los padres, sino también a los estudiantes, a los compañeros de esos muchachos desaparecidos. Y hay un... sobre todo, yo creo que es importante remarcar que la desaparición de los 43 estudiantes es un reflejo del México que estamos viviendo. Es decir, sí, es una cosa muy grande, pero es como que visibiliza una cosa mucho más grave que está ocurriendo en todo el territorio y que tiene que ver con las masacres, con las desapariciones, con el secuestro de decenas, cientos, miles de personas en todo el territorio. Lo que ocurrió después del 26 de septiembre, que en esta búsqueda empezaron a salir fosas y fosas y fosas clandestinas en todo el estado de Guerrero, al grado que decían, bueno, México es una fosa. Y sí, así es escarbar en la montaña, en las sierras, en los basureros y encontrar cadáveres, que ahora uno se pregunta, no son los 43, entonces, ¿quiénes son los que están ahí? ¿No? Una cosa que nos puede dar una muestra de esto es poco después de la desaparición se montó un laboratorio independiente de reconocimiento de ADN y había filas en Iguala de familiares que por primera vez se hacían una prueba. Es decir, todo ocurre en el silencio. ¿Por qué? Por la amenaza permanente de este crimen organizado que actúa en permanente complicidad con diferentes niveles de gobierno, lo cual hace una vinculación no solo con un gobierno local, sino con el Estado. Y con el Estado me refiero a las diferentes instituciones que lo conforman y, por supuesto, a una parte muy importante que es la que está en entredicho desde la noche de Iguala, que es el Ejército Mexicano. Ya para finalizar, Gloria, estos años desde 2009 que lleváis con Desinformémonos, ¿cómo valoras el alcance que está teniendo, la visibilidad que se le está dando a ese periodismo desde abajo? Yo creo que afortunadamente Desinformémonos, y digo afortunadamente porque es parte de una corriente de periodismo que se está haciendo no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. Creo que Desinformémonos, insisto, es desde el 2009, pero desde años antes, muchos medios habían precedido esta emergencia de medios de comunicación libres, de medios de comunicación comunitarios, de medios de comunicación autónomos, ante el apabullamiento de la información oficial y del monopolio de las grandes cadenas de medios de comunicación, tanto en México como en el resto del mundo. Entonces, Desinformémonos es parte de este nuevo periodismo, de este periodismo de abajo, de estas corrientes que estamos intentando hacer las cosas de otro modo, con muchos retos, con muy pocos recursos o sin ellos, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, con muchos errores también, hay que decirlo, abriéndonos camino junto a los demás que no son menores, son muchos esfuerzos, insisto, muchos que nos preceden y muchos que se han hecho en los recientes años. Nosotros estamos... Desinformémonos, estamos en este momento viviendo un relanzamiento, una reestructuración del proyecto, porque pues la falta de recursos nos ha llevado a diferentes crisis. Afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, con mucho compromiso, pero también con mucha modestia, los recursos no nos han impedido, la falta de recursos no nos ha impedido crecer en audiencia. Y con el manejo de esta nueva tecnología y de las redes sociales y todo esto, hay la posibilidad de llegar a más gente. Nosotros no trabajamos para las redes sociales, no nos mueven las redes sociales, pero no les estamos dando la espalda. Entonces estamos haciendo uso de los recursos que están a nuestro alcance para una mayor difusión. Ayotzinapa nos puso un reto muy grande y creo que lo asumimos al menos de manera honesta, ¿no? Que era estar ofreciendo un espacio para la difusión de las movilizaciones que se estaban dando en torno a Ayotzinapa en el resto del mundo. No fuimos los únicos que lo hicimos. Nos sumamos a esta serie de medios que estuvo canalizando, que estuvo visibilizando esta movilización. Había medios importantes que estaban haciendo una investigación seria. Y aquí también quiero decir que hubo medios masivos que uno siempre vincula al poder o a las transnacionales, pero que hicieron un trabajo serio en la investigación de Ayotzinapa. Entonces, hubo muchos otros que también nos dedicamos a hacer más el trabajo de difusión de la movilización en torno a Ayotzinapa, más el trabajo de las calles, de la gente que se estaba moviendo, de las veladoras que estaban prendiendo en Asturias y de las marchas que estaban haciendo en Madrid o en Grecia o en países de África, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, y por supuesto en muchísimas localidades de México. Entonces fue un termómetro de los alcances que se pueden tener desde los medios comunitarios, autónomos, autogestivos, cuando se hacen uso de estas tecnologías tan riesgosas, hay que decirlo también. Muchas gracias, Gloria, y seguiremos desinformándonos. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. De esa manera, quien bien me quiere, me quiere. pues con este tema de Canteca de Macao, Bellas, que queremos dedicar a todas las mujeres que luchan desde distintos espacios, desde distintos países, desde distintos lugares. Vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Maravallu, que comenzó con una entrevista con Ramón Lluís Bande, que estrena el próximo mes de noviembre su nueva película, El nombre de los árboles, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. También tuvimos oportunidad de hablar con David de Banda Basotti, que estará mañana en Mieres en ese concierto antirrepresivo que organiza Asturias en Pie. Hablamos también con Isa Antón de la Plataforma Feminista de Asturias, del Movimiento Feminista, que acude el 7 de noviembre a esas marchas contra las violencias machistas, contra esos asesinatos de mujeres, esa marcha que tiene lugar el 7 de noviembre en Madrid y que todavía estáis a tiempo para apuntaros. Y ya en estos últimos minutos escuchamos la entrevista con Gloria Muñoz, periodista de Desinformémonos, de México, que participa en los encuentros que organiza Soldepaz Pachacuti, Mujeres defendiendo los bienes comunes para transformar la economía y la sociedad. Cuatro temas formaron parte de este Maravallu de hoy, que ya se acaba, cuando también se acaba el mes de octubre, un mes en el que Radio Crash ha celebrado sus 30 años en las ondas, sus 30 años emitiendo libremente. Como siempre, un besín para todos y para todas, hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.